Cristian Acuña, buen día. ¿Tenés novedades de último momento? ¿Cómo va? Hola, Juan Pablo. Buenos días. Hace exactamente una hora encontraron a Cabral en Emilio Mitre. El título de Infohuella es Vive. ¿Por qué? Porque está con vida Cabral. Este hombre salió el martes a la tarde de su campo de Emilio Mitre a ver sus chivas, sus ovejas, y no regresó a su casa en el campo. Y ayer por la tarde, un día después, la familia hizo la denuncia en la comisaría departamental Santa Isabel. Allí comenzó un rastrillaje en la zona que duró hasta las 2 de la madrugada de hoy y se reanudó esta mañana con la luz del sol. Siguieron buscando a Desiderio Cabral, un hombre de 80 años que había salido a buscar sus chivas. Hoy cuando salió el sol encontraron el juego de riendas porque había salido a caballo. También regresó el caballo y el perro a la casa, pero el hombre no era encontrado. Y también hallaron el juego de riendas, decía, un rebenque, el lazo, y a las 10 de la mañana, 10 y 30, en el rastrillaje dieron con Desiderio Cabral. Estaba con un cuadro de hipotermia, fue trasladado al hospital de Santa Isabel. Y la buena noticia, Juan Pablo, es que está con vida. Esto lo confirmó Edgardo Fix, el jefe de la Regional 4 con asiento 25 de mayo, en diálogo con Infohuella. Encontraron a Cabral en Emilio Mitre. No está claro qué es lo que le ocurrió, qué pasó todavía. No está claro qué es lo que ocurrió, es muy extraño todo porque te decía, apareció el caballo, apareció su perro, y después aparecieron como desparramados por una parte el juego de riendas, el rebenque, el lazo, hasta que dieron con Desiderio Cabral. Tiene 80 años, vive con su hermano en Emilio Mitre, en un campo que está ubicado a unos 15 kilómetros de la Ruta 10. Estamos hablando entre La Pastoril y Santa Isabel, oeste pampeano. Allí vive Desiderio Cabral. Muy bien. Cristian Acuña, además de esta buena noticia, en principio, ¿qué otras informaciones podemos repasar en el portal infohuella.com.ar? Imperdible todas las postales de la nevada en 25 de mayo. En el día de ayer ya anunciábamos que el servicio meteorológico había publicado una alerta de lluvia y nieve en el extremo oeste, y 25 de mayo dio en el blanco, allí nevó desde muy temprano, está toda la localidad blanca por la nieve, y tenemos postales de 25 de mayo. Brenda Sosa es una lectora de Infohuella que nos acercó varias fotos de 25 de mayo, así que los invitamos a recorrer el sitio, y como siempre, Juan Pablo, hay mucha información, el oeste presente en Infohuella. Muy bien, Cristian, gracias y un abrazo. Otro para vos, hasta luego. Cristian Acuña todos los miércoles viene y nos hace un repasito de las noticias del oeste a partir de su laburo en el portal infohuella.com.ar.